Winona Ryder, Buenos Vampiros, Mace, El Nota, Lagrimita. Últimas anticipadas en Pazline. Seguinos en arroba Mutante Festival. Empezó el Electro TLC Lucer Flyer, perfume, mascotas, herramientas, etcétera. Fans de uncity.com. Te la hacemos corta. Electrofans de uncity.com. Con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 45% off. Con envío gratis en AMBA. En productos seleccionados. Consulta ofertas disponibles en sucursales y uncity.com. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC. A pedido del público, vuelve Ya Hago Lo Hago Yo, a Timbre 4. ¿Qué pasa cuando el ensayo de Otelo se convierte en una obra en sí misma? Versión y dirección de Melissa Hermida, Ya Hago Lo Hago Yo. Sábados, 23 horas, septiembre y octubre. Entradas en Alternativa Teatral. ¿Tu empresa necesita un aliado tecnológico confiable? En PIP Informática brindamos soluciones IT a medida. Soporte técnico, servicios de nube, ciberseguridad, consultoría y mucho más. Escribinos al WhatsApp 11-6353-9651 o visitanos en pipinformatica.com.ar. PIP Informática, la tecnología que tu empresa necesita hoy. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Si tu cortadora de pasto suena así, te está pidiendo Easy. Si en tu casa todo te pide Easy, encontrá lo que buscas y miles de productos más en nuestros locales y en easy.com.ar. Easy a todo. Bersuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podrá impedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. Hoy me voy, la camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. ¡Fuerte el aplauso! Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. La rompemos todo el verano. En el mejor momento, ¡pum! Desaparecemos. Verano Tripping, una película de amistad, aventura y riesgo. Miranda de la Serna, Zoe Ochbaum y la participación especial de Lali Espósito. 11 de septiembre, solo en cines. Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío o calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino, con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Arnaldo Antunes en Deseo. El compositor y poeta brasileño regresa al país para presentar su nuevo álbum. 2 de octubre, Arnaldo Antunes en Deseo. Tickets por venir. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Radio con Voz. En YouTube. 89.9. Bienvenido a la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 7 de septiembre aprovecha hasta 40% en organizadores, muebles de interior y automotor. Hasta 30% en cerámicos y porcelanatos, pagando con Sencope y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en easy.com.ar, válido del 3 al 7 de septiembre en locales Easy de Argentina. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. No fue gol. Offside. El VAR acaba de decir que es offside. Te puedes equivocar gritando un gol, eligiendo la cerveza. No. Amstel tiene el sabor que te gusta porque está hecha con pura malta.